En la Municipalidad de Santa Rosa hicieron una conferencia de prensa para dar a conocer el concurso por el nuevo isologotipo, así se dice técnicamente, del nuevo ente de transporte municipal. El secretario de Cultura es Pablo Ferrero, a quien saludamos. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mauro, a vos y a todo tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos qué se hizo hace un ratito en la Municipalidad, Pablo. Bien, como acabas de decir, terminamos recién la conferencia de prensa, donde estamos presentando, como bien decías, el concurso por el isologotipo del ente municipal de transporte urbano, de los colectivos urbanos. Básicamente porque esto es una forma también de seguir reafirmando la decisión política del intendente de la municipalización de los colectivos, uh-huh, o del transporte urbano, y esta forma es reafirmar un poco o empezar a darle una nueva identidad al transporte, que estaba bastante despersonalizado, estaba bastante, digamos, con una visión de la gente o del pueblo bastante complicado, y siempre teníamos estas complicaciones de todo tipo mes a mes. Y bueno, esta decisión lleva a que nosotros, con este concurso, empecemos a reafirmar la identidad de lo municipal, la identidad del transporte, que no la tiene, y entonces esa es la idea del concurso. Bien, ¿cuántos se presentaron? ¿Quiénes estaban con ganas de presentar una imagen? No, de... ahora era la prensa y ahora el concurso arranca a partir del día de mañana. Bien. Y tiene hasta el 18 de agosto la gente para presentar sus trabajos. Bien. Tiene más o menos un poquito más de un mes. Las personas que estén ligadas a las artes visuales, a la publicidad, al marketing, uh-huh, a la arquitectura, a la comunicación social, al diseño gráfico y a la comunicación visual pueden participar. Hay algunas bases que hay que tener en cuenta, que las pueden retirar a partir de mañana en un botón de la página web de la municipalidad. Bien. O pueden retirar las bases en persona aquí en la Secretaría de Cultura y Educación. Bien, y hay... tenés hasta el 18 de agosto a la 1 de la tarde para poder presentar los trabajos. Perfecto. ¿Y hay alguna idea desde la municipalidad qué es lo que quieren o están abiertos a...? Sí, no, un poco en las bases y condiciones que nosotros presentamos hacemos un poco de... como una historia de lo que nosotros estamos buscando y que caracterizamos a la ciudad, que tienen que ver varias cosas, ¿no? Bueno, nuevamente, no perder de vista que es una empresa de transporte, uh-huh, municipal, pero sobre todo, bueno, apelamos a lo que es Santa Rosa como ciudad, donde comulgan la historia, donde comulgan los inmigrantes, donde tenemos una ciudad diversa en todo el sentido de la palabra, uh-huh, donde estas cuestiones sociales también tienen que poder manifestarse, porque el transporte urbano es algo que está abierto a toda la sociedad, por lo tanto, eso también lo tiene que reflejar. La situación geográfica de la ciudad también es y puede ser un disparador también para el isólogo, en la cuestión de una ciudad que no solamente es de paso, también lo podemos ver como una ciudad de encuentro, como una ciudad de cruces. Uh-huh. Entonces, esas cuestiones están en una síntesis, en las bases y condiciones, en la cual los participantes o las participantes tendrán que tener en cuenta. Bien. Por supuesto, hay libertad para trabajar, pero... nosotros como jurados vamos a tener en cuenta esas cuestiones. Bien, perfecto. Sí, esto de la ciudad de encuentro ya había una... un eslogan. En la gestión de Ricardo, de Nápoles. Claro, exactamente. De ahí va, de Nápoles, claro, y que la imagen era como una especie de un verde dividido en cuatro, que sería más o menos la ciudad. Exactamente. Bien. Así es. Pero perfecto. Bueno, no podemos perder de vista eso, ¿no? Que más allá de la gestión que haya sido, Santa Rosa es eso también. Bien, perfecto. Esto es como cerrar, en este caso, una decisión política de primero tener para los santarroceños y santarroceñas el servicio municipal y a partir de un logo ser identificado de esa manera. Esa es la idea más o menos central. Sí, y además hay una particularidad que va a tener el concurso, que el jurado va a nombrar 3 ganadores. Bien. Esos 3 ganadores... Después van a pasar unos 10 días donde va a haber una campaña, uh-huh, y vía la página web de la municipalidad, que después ya vamos a poner el icono que lo va a identificar, uh-huh, y la ciudadanía va a elegir entre esos 3. Bien. Entonces, Ajá. También lo que nosotros estamos buscando eso también, ¿no? Que el usuario, la usuaria del transporte y la ciudadanía también tengan esa empatía y ese ir apropiándose de un servicio que es de todos y de todas. Bien, está es bueno, la verdad que no desconocía esa parte, o sea que el vecino y la vecina va a decidir qué logo quiere que lo represente. Exactamente, tres logos que nosotros vamos a que tienen una cuestión, como te digo, que tienen que respetar cuestiones técnicas, que tienen que respetar ciertas cuestiones que nosotros estamos buscando. Después el toque final se lo da la participación ciudadana. Bien. El vecino o la vecina va a decir, bueno, por internet, por la máquina, tú vos podés meterte y decir yo voto por tal logo. Bien, bien, buenísimo. Y bueno, el ganador de esos tres logos es acreedor de 100.000 pesos de premio. Bien, buenísimo. Sí, la verdad que esa parte está muy buena. Te pregunto por otro tema que compete con tu gestión, Pablo, y tiene que ver con la actividad en el Teatro Español. Por lo menos a través de algunas redes sociales aparecieron algunas publicidades de algún evento, en este caso los Caldenes, harían como una especie de un show en vivo a través de streaming en el teatro. ¿Es así? Sí, es así. A ver, si son los Caldenes, como nosotros todavía no tenemos también una política de streaming, que la vamos a dar a conocer después del show de los Caldenes. Ajá. Lo que pasa es que ellos, es totalmente entendible y la comunidad artística está pasando por un momento muy, muy complicado. Entonces, bueno, ellos vinieron con una propuesta y que querían lanzarlo cuanto antes y nosotros ya estábamos trabajando en una propuesta similar, por eso no lo hicimos oficial. Esta cuestión de cómo viste en las redes y demás es exclusivamente de los Caldenes. Claro, del artista. Nosotros también tenemos, claro, el artista, pero nosotros en breve, la semana que viene tal vez, lanzamos una propuesta de streaming en el Teatro Español con una propuesta artística de la Secretaría. Estamos trabajando en una cuestión de realizar lo que podamos, un fondo solidario a partir del streaming, en el cual, como te digo, vamos a ver si podemos asistir de otra manera a la comunidad. Pero esto lo vamos a lanzar la semana que viene oficialmente, porque todavía estamos delineando las artistas, estamos delineando el día, estamos delineando el horario. Pero bueno, es una búsqueda de poder paliar un poco la complicada situación artística, ¿no? Bien, darles una mano desde la municipalidad a estos artistas que no han podido trabajar. Exactamente. Y la verdad que estamos pensando en eso, no solamente que no han podido trabajar ahora, sino que nos tenemos que, sinceramente, como equipo, estamos trabajando en ver cómo vamos más allá de la pandemia. No que la pandemia nos abandone, sino cómo empezamos a revisar las actividades artísticas, por si esto se extendiera, Dios quiera que no, si esto se extendiera mucho tiempo, porque hay que ir repensando, así como se repiensan un montón de actividades y que tienen una salida un poco más rápida, como un comercio, como un banco. Bueno, la comunidad artística está muy golpeada, el trabajador y la trabajadora del arte vive del público, entonces es muy complicado y bueno, estamos dándonos un tiempo como para poder repensar esto en pandemia. Claro, bien. Sí, sobre todo porque es un sector que no ha podido tener su entrada, pero también hay que decir que toda la parte cultural tiene una sensibilidad distinta quizá a cualquier otro trabajador y quizá afecta un poco más. Está bueno que desde la municipalidad o desde los estamentos estatales se pueda avanzar con eso. Te pregunto por una cuestión puntual que también nos hace un poco de nos hace preguntar algunas cuestiones. Armar un streaming, estoy pensando para un evento como un show, para la municipalidad, ¿significa mucho? No en tema comercial, claro, digo, conseguir una conexión estable y de buena calidad, ¿se puede hacer desde Santa Rosa? Sí, porque ya lo han comprobado los chicos que hacen el sucucho viral, por ejemplo. Hay que tener una buena conexión a internet, nosotros estamos trabajando eso con la cooperativa. Bien. Sí, se puede. Lo que pasa es que uno no puede pensar a niveles extremadamente, o sea, a un nivel de primeras ligas, por así decirlo. Está bien. Porque ahí sí es costosísimo. Y no sé, y acá sí puedo decir que no conozco mucho el tema, no soy muy tecnológico, digamos. O sea, involucraría más de un proveedor, por ejemplo. Yo no sé si hay algún proveedor hoy que tenga no sé, 15 cámaras en las cuales vos puedas hacer determinado tipo de tomas, con una grúa, con esto, con lo otro, como para poder hacer un show. Una mega producción, claro. Una mega producción. Claro. Eso no todo el mundo lo tiene. Bien. Y si lo tuviera, es un costo bastante alto para el municipio. Claro. Hoy, como lo estamos pensando, lo podemos hacer. Uh-huh. Y viendo que también le estamos dando la mano también a aquellas personas que también hacen streaming. Porque esta gente que nos plantea, que maneja cámaras y demás, también tiene un trabajo que se vio resentido si hoy no trabajar en algunos lugares puntuales, como en Canal 3, como en la cooperativa, si no trabajas ahí, es todo un tema, ¿no? Claro. Entonces estamos dando trabajo también a ese sector. Claro, perfecto. Bueno, Pablo, bueno, queríamos tener la palabra tuya aquí en la mañana de Radio Kermés. Está bueno este adelanto. Seguramente sí. Los artistas están esperando alguna convocatoria porque tienen ganas de tocar, pero sobre todo tienen ganas de que los puedan ver, que esa es la idea. Y te voy a agregar una cosa más. Tienen ganas de trabajar. Bien. Porque el artista es un trabajador de la cultura también, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradezco mucho. Bueno, gracias, Mauro, por tu tiempo. Hasta luego. Chao, chao.